Seguimos porque queremos comunicar para denunciar, movilizar, acompañar, construir, defender la vida, anunciar la buena noticia y fundamentalmente incidir para transformar la realidad injusta y profundamente desigual en la que vivimos. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Y 9:16, Ale, damos inicio al segundo bloque de territorialidades. Bueno, nosotros decimos 55 años del Cordobazo, ¿no? Uh-huh. Continúan las mismas opresiones y desigualdades en la Córdoba actual. Nos preguntamos dónde están hoy las llamas de la rebelión, esto es lo que nos interesa. Y si algo que siempre nos ha interesado como Asamblea Parabachasca, también como espacio organizado, es la militancia en los 60 y en los 70. Uh-huh. Creo que en eso le hemos dado vuelta mil veces. ¿Por qué y en qué se militaba en esa Córdoba de esos años? ¿Y qué papel tuvieron las mujeres en la fábrica y en los sindicatos también, nos preguntamos, y en el Cordobazo? Por eso ya estamos en comunicación telefónica con Susy Carranza, una de las brujas del Cordobazo, para saludarla y poder conversar sobre esto con ella al aire. Susy, muy buenas tardes, noches, bienvenida a Territorialidades. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo están, Susy? Ustedes? Bueno, escuchaba tu introducción, y en este momento te tengo que decir que realmente acabas de llamarme en uno de los momentos más tristes que puede recorrer el país, que es la partida de Nora Cortiña, Norita como la conocemos, una de las madres que durante tantos años buscó a su hijo y bueno, y fue una gran militante de los derechos humanos, ¿no? Reconocida internacionalmente incluso. Yo creo que en vez de empezar a hablar del Cordobazo, tuvimos que hablar de adelante para atrás. Uh-huh. Pero bueno, son estas cosas que a veces la vida nos presenta y nos sorprende. Yo en mi condición de obrera trabajaba en la fábrica del vidrio, en una fábrica de vidrio, en la fábrica de lámparas Sindaluz, y luego la compra, la ahorran y se convierte en Lesa, una de las fábricas de mujeres más grandes que tuvo Córdoba. Ajá. Cuando la compra Lesa pasamos a ser más de 300 obreras. Uh-huh. Existió otra fábrica, autopartista también, que fue Ilaza, con delegadas muy importantes, muy muy luchadoras, y que también tenía un gran caudal de mujeres. Uh-huh. Después existían en las fábricas de calzado, también donde había sectores en bolsas, o sectores importantes de mujeres que trabajando, y muchas de ahí salimos militantes hasta el día de hoy, algunas, claro, ¿no? Las que vamos quedando. Uh-huh. Militábamos en los barrios aledaños a la fábrica, en la fábrica misma, uh-huh, siempre peleando y reivindicando nuestros derechos, ¿no? Uh-huh. Las mujeres trabajábamos en condiciones infrahumanas, porque en el caso de las fábricas de vidrio, nosotros recibíamos varillas de vidrio con las que luego se hacía la lámpara. Uh-huh. Esas lámparas se hacían en hornos, se fundían en hornos o en máquinas a temperaturas muy altas, en 700 y 800 grados de calor, donde nos quemábamos las manos, uh-huh, el pecho, donde caía algún bulbo o algún pedazo de vidrio caliente, uh-huh, te quemaba, que sentías, sí, que te arrancaba el pedazo, poco menos. Uh-huh. Realmente te lo arrancaba. Pero bueno, ahí fue donde empecé a militar. Esa fue mi primera militancia, porque no teníamos comedor, entonces empezamos a pedir por el comedor, para poder almorzar en una mesa y no tiradas en el suelo, en los baños, y los vestuarios. Mientras unas estaban haciendo sus necesidades fisiológicas en el baño, nosotras estábamos comiendo, pero era la realidad, teníamos media hora para comer y era donde podíamos comer. Entonces fue toda una batalla a dar contra la patronal, pero también contra la burocracia sindical del vidrio. Y esas conquistas, uh-huh, las hicimos las mujeres, sí, en su mayoría. Sí. Susy, ¿cómo estás? Alejandra te habla. Hola Alejandra, un gusto escucharte. Igualmente. Bueno, Susi, justamente esto que estás contando, estás, digamos, generando este marco como para poder preguntarte puntualmente en el Cordobazo cuál fue el papel, ¿no?, de las mujeres que venían padeciendo esta falta de esto que estás contando, tremendo en la fábrica, que tiene que ver con estos... estos no derechos y la burocracia sindical que evidentemente no les representaba. No, por supuesto que no nos representaba, y las mujeres tampoco se sentían representadas. Claro. O sea, digo, el grueso de las fábricas, en el caso del vidrio, tampoco se sentían representadas. Por el contrario, cuando aparecían los burócratas, las mujeres decían, ahí vienen los panzones. Claro. Porque empezaron a apagarse las máquinas. La fábrica tiene un ruido... infernal adentro. Sí. Calcula que debe haber unas 40 máquinas que están funcionando, si no, si no son más. No tengo idea cuántos eran. Ya pasó el tiempo y no lo recuerdo. Sí, sí. Pero empezaron a apagarse las máquinas y empezó a trabajar, a salir las compañeras a marcar la tarjeta y salir a la calle. Entonces, ese silencio que se produce adentro de la fábrica, donde hasta minutos hacía tanto ruido, de pronto es una cosa que se te mete en el cuerpo. Ese silencio del monstruo de la fábrica, ¿no? Sí. Ya de ahí para adelante fue todo un caos. Yo hoy, a la distancia y después de tantos años, algunas cosas ya las he perdido de mi memoria, pero sí recuerdo claramente que había gomas quemadas, maderas quemadas. Cerca, yo recorrí hasta la zona de Tribunales 1, donde había un auto, un Citroën quemado. Yo jamás alcancé a llegar del otro lado, donde estaba el Oriental, el Estadio, que ahí ya habían sacado los autos, los habían quemado. Yo calculo que tenemos que haber llegado tipo mediodía al centro. Y bueno, deambulamos por las calles, de ahí de cerca, de cercana a Tribunales, recogíamos lo que encontrábamos para quemar y íbamos de un lado a otro tratando de llegar al sindicato de Luz y Fuerza o a ESMATA. Ya no podíamos. La policía que tenía en aquellas épocas caballos, corrían por un lado, por el otro, pero no tenían forma de controlar. Lo que sí me recuerdo una anécdota que fue, que creo que varias veces se ha contado en otras situaciones, pero yo no la he escuchado en realidad. Llega un policía con un papelito, la central de policía organiza las guardias y a los policías que tenían que custodiar el centro le dan unos papelitos del lugar donde tenían que estar ellos a hacer la custodia. Llega a la esquina de Riverindarte y Olmos, y cuando abre el papelito, él tenía que estar ahí, y ahí era un desmadre increíble. Frente estaba el diario Clarín, ahí cerca estaba La Voz del Interior. Entonces te dice el policía, no, yo acá no me quedo, y se mandó a mudar. Claro, estábamos, o sea, los trabajadores y los estudiantes se habían apropiado del centro, o nos habíamos apropiado realmente del centro. A mí me despiden en el año 71 de la fábrica, me eligen delegada. El sindicato no me acepta como delegada e inmediatamente el sindicato negocia mi despido con la patronal. Claro. Bien. Y después de ahí, ¿continuaste militando en otros espacios? ¿Cómo siguió tu vida de militancia, de lucha? ¿Qué dejó en vos el Cordobazo? Bueno, yo creo que, yo siempre digo que el Cordobazo me bautizó, pero yo creo que el Cordobazo a mí me cambió la vida radicalmente. Uh-huh. Yo a la fábrica iba a trabajar, venía, para que tengas una idea, yo soy hija única, nieta única y sobrina única de dos familias. La de mi padre, de por línea paterna y por línea materna. Entonces yo era lo mimado, lo cuidado. Claro. Y bueno, en un momento yo decido ir a trabajar. Mi papá se reía y decía, ¿pero qué vas a ir a trabajar? Vas a durar un día. Y bueno, era un desafío. Claro. Y yo lo tomé a ese desafío. Fui trabajadora siempre. Después a la par estudiaba, estudié, primero hice un poco de psicología, que llegué a, logré dos materias y murió mi paso por la psicología. Y después estudié enfermería, soy enfermera de profesión. También soy terapeuta en medicina tradicional china, que eso ya lo estudié después de jubilada, porque era una cosa que me interesaba mucho. Pero después de la fábrica, entré a las fábricas de calzado, donde si nosotros estábamos mal en la fábrica del vidrio y en la fábrica metalmecánica, digamos, en las fábricas de calzado estábamos peor. El sueldo era más bajo, la explotación era mucho más alta. Y bueno, después de las fábricas de calzado, ya trabajé en lo que podía. En épocas donde tratabas de conseguir un trabajo de lo que fuera. Trabajé en una estación de servicio limpiando vidrios, por la propina. Y bueno, y así seguía deambulando por los trabajos, en bares he trabajado. Siempre fui trabajadora. Empiezo a militar en el PCT. Milito en el PCT hasta la dictadura militar, hasta el año 76. En la última etapa, después que intervienen en el ingenio Ledesma, que echan a la comisión directiva del ingenio Ledesma, donde desaparece Weiss, Patrignani, la compañera de Weiss y otras, otros miembros del sindicato, obreros, muchos son encarcelados. Yo por el PCT paso a ser responsable de los presos políticos del PCT en ese momento. Visitaba a los presos en la cárcel de Jujuy, en la cárcel de Gorriti. A quienes los visité, y ya se venía viendo que había un tufillo raro. Los visité hasta el mes de febrero, porque después ya se puso muy denso y no nos dejaron, no nos permitían entrar a la cárcel si no éramos familiar. Así que, y bueno, después ya les quitan las visitas a los presos y a nosotros, y los trasladan, muchos de esos presos, que yo en eso no tengo seguridad si los trasladan después del golpe militar o antes, a La Plata. Ahí terminan la condena, que estaban a disposición del Poder Ejecutivo, a disposición del PEN, estaban los presos políticos que había en Jujuy. Y bueno, después paso a la clandestinidad total, quedo sola yo en Jujuy con mi compañero. Se pone como muy denso en un momento y salimos del país, nos vamos a Bolivia, donde él tenía familia. Ahí estamos un tiempo y después volvemos al año, ya para el Mundial de 78, un poco antes, habíamos vuelto a Jujuy. Empiezo a militar nuevamente, pero ya en el MAS, en lo que fue el MAS. Milito en el MAS hasta que se produce el desastre dentro del MAS, se divide después de la muerte de Nahuel Moreno, se divide el partido, se convierte en el PC, en el MST, en el PTS, en el nuevo MAS, bueno, en todas esas variantes, y yo ya ahí tomo la decisión de no militar más orgánicamente. Entonces, desde ese momento, que fue en los años 90 y pico, yo paso a militar independiente hasta el día de hoy. Yo nunca más volví a militar en ningún partido político, ni creo que lo haga. Después soy una referente del movimiento de mujeres Córdoba, asistiendo a varios encuentros nacionales. Soy feminista y reivindico el feminismo y creo que ha empezado un poco, digamos, de alguna manera la era de las mujeres. Somos las mujeres las que ponemos el cuerpo para todo. Y políticamente hemos crecido bastante. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca.